diferencias, lo que en un pueblo se considera como bueno, lo que se considera como malo, lo que se considera como moral, lo que se considera como inmoral. Y todo eso es muy importante para poder, para que un maestro se desenvuelva aceptadamente en un medio que puede ser muy especial, que puede estar regido por principios muy especiales acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Thank you. podrían levantar grandes copas de piedra, honorados por la fuerza de sus puños, a la forma que a ellos les pareciera necesaria. Con esta fuerza descomunal, construyeron grandes edificios de piedra, fortalezas, casas, muros, gigantescos. Todo esto era posible porque el hombre antiguo era mucho más grande, mucho más fuerte que el hombre actual. La mujer permaneció indiferente y esto enfureció a Adaneva, que se la llevó por la fuerza a la casa. Era un hombre tan fuerte y tan bruto que no tuvo ningún reparo en llevar a esta hermosa mujer por la fuerza a la casa. Thank you. nada. Era la lástima. Entre esta unión de la Virgen María con el Dios Adán, nació Teche Manu. Teche en el quechua de Arta quiere decir nada. Y Mañuco es Manuel, que también es uno de los nombres de Jesús. Entonces, Teche Manuel es evidentemente nuestro Señor Jesucristo.